gracias, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a todos. En este acto, ¿no es cierto?, de proclamación, me parece que es un paso muy importante hacia el camino democrático. 40 años empezó de la mano del doctor Alfonsín. Esto es muy importante para que podamos seguir caminando en este mismo camino. Y también aprovechar para felicitar a todos los que hoy han recibido este diploma. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Doctor, ¿cómo se va a conformar su ejecutivo? El ejecutivo mío, bueno, estamos terminándolo de armar, ¿no? Pero bueno, como siempre me preguntan, te voy tirando algo. El secretario de gobierno mío es el señor Sabadín, Oscar Sabadín, y bueno, ya lo estamos prácticamente terminando de conformar, ¿no? ¿Cómo se encuentra la municipalidad? ¿Ha podido charlar con Omar Ferreira? ¿Cómo se estarán los días previos? Y la transición, creo que va a ser una transición bastante buena. El equipo mío ha entrado hace un tiempo ya, donde están trabajando los dos equipos, viendo bueno todas las áreas y todo lo demás. Así que bueno, justamente creo que va a ser bastante bueno porque va a ser una transición bastante linda y tranquila. ¿Cuáles son las expectativas para la gestión local? ¿Por dónde pasan los ejes principales? Y las expectativas, no es cierto, son muchas, pero bueno, vamos a ver. Principalmente, no es cierto, yo siempre dije el tema turismo, también la expectativa pasa por el tema obras públicas, pero bueno, todo esto está de acuerdo, no es cierto, también al tema económico a nivel país, o sea que sería por ahí un poco descabellado, no es cierto, pero hay algo que me gustaría dejar bien en claro, no es cierto, que es el siguiente: el objetivo mío y de todo mi equipo es que trabajemos con todos los vecinos, con los concejales, con los tribunos de cuenta, con el ejecutivo, para lograr un jardín mejor. Te hemos acompañado a tu familia, un momento también en lo personal. Sí, seguramente. Yo le anticipé bueno esto a mi familia. No es cierto que el acto, es un acto donde es de proclamación. Y bueno, y el acto nuestro es el acto del 10. Igualmente, aprovecho la oportunidad para saludarlos a todos y agradecerle mucho a mi familia, mi señora, mis hijos, mi madre, y bueno, y mis hermanas, todo, por el apoyo brindado, ¿no? Y de la gente. ¿Algo manifestó esta semana el intendente Omar Ferreira? Tema tren, ¿cómo lo ve usted para y la el tema tren, en esta no voy a opinar, ¿no es cierto? Porque es un tema que, ¿no es cierto?, que le confiere a la justicia federal. Entonces, no voy a pasar, ¿no es cierto?, mucho menos por una justicia federal, o sea, voy a esperar que se resuelva la justicia. Gracias. Así que bueno. Porque podría acceder una foto con Omar. Sí, por el amigo. Yo digo que muchos sentimientos encontrados, me acuerdo el 2015, muchas cosas, pero bueno, yo en el fondo feliz porque más allá de ser un excelente médico, una excelente persona, un humano, y yo creo que se merece esto y mucho más, y bueno, y todo el apoyo que necesita lo va a tener del pueblo porque se lo merece realmente, una persona de bien. Así que yo estoy feliz porque es la persona indicada del señor. ¿Qué va a ser su futuro, Omar? Mira, hoy estamos compenetrados en terminar la gestión, que no es menor, así que falta mucho todavía, pero bueno, siguiendo trabajando y, como lo dije, siempre apoyando para que todo esto siga creciendo Sardino de la mano de un amigo que es Jorge Soria. ¿Duele soltar la intendencia, Omar? No, son muchos años, 16 años casi en función, entonces es como que uno le arraiga, pero a mí me arraiga más nosotros acá con Jorge, con Luis. En el 2015 vivimos cosas muy, muy, muy, muy duras, vamos a decirlo así. Esto es una fiesta. Y yo llevo eso, pero en el buen sentido de la palabra. Esto yo creo que disfrutar de un amigo que lo vio con su familia. Y yo simplemente le dije un solo consejo: la familia. Uno deja muchas cosas hasta la familia. Pero bueno. Realmente, amigo, se lo merece, realmente. Jorge, vas a cambiar el consultorio por el despacho del intendente. ¿cómo lo vas a acomodar? ¿Vas a poner tu estetoscopio también o ya va la biómetra? Mirá, va a ser un poco difícil, pero vamos a tratar de hacer, ¿no es cierto? 95 de intendente, pero también ese 5 va a quedar de médico, porque realmente es lo que llevo en el alma, ¿no es cierto? Así que me voy a buscar el día y me voy a buscar la hora para, si Dios y la Virgen quiere, poder seguir atendiendo en mi salita. Que digo así, ¿no es cierto? Las instituciones son públicas, pero bueno, la salita representa. Sí, sí. Voy a tratar de descentralizar, ¿no es cierto? En muchas personas la gestión de cada área. Seguro, yo he dicho, vamos a tratar de descentralizar. Acabo de decir de que el objetivo mío es trabajar con todos y abrir la jugada para todos, para tratar el objetivo de que Jardino sea un poco mejor cada día. Gracias, Jorge, mucha suerte. A ustedes y muchísimas gracias por todo. Estamos.